poquito a poquito, porque has conseguido un amor bonito. No puedo creer lo que andan diciendo, que ella es más hermosa en todas las cosas. Lo que andas diciendo a mí me da pena, al ver que no sabes ya de cosas buenas. Ella no me llega ni a la guayabita, de pinza a cabeza yo soy más bonita. El mundo es pequeño, pronto nos veremos, quizás para entonces yo tengo otro dueño. Te dará vergüenza al ver que no puedes alzar la cabeza con la que tú tienes. Te dará vergüenza al ver que no puedes alzar la cabeza con la que tú tienes. Yo siento vacío en mi alma. cariño no es amor. No le llames amor, porque lo tuyo no es amor. No le llames amor, porque lo tuyo no es amor. Jenny Rosero Cruz nació en Milagro, donde continúa viviendo junto a su esposo y tres hijos. Cuando tan solo era una niña de 9 años, empezó a cantar música nacional en Estrella o Estrellese, un programa de aficionados en Radio Atalaya de su ciudad natal. Actualmente promociona su nueva producción discográfica conformada por 13 canciones inéditas y covers. Esta grabación cuenta con arreglos de los hermanos Vera y Naldo Campos. Ahora nos acompaña una agrupación desde Cotacachi, conocida como Rumba Habana, y el tema Desdicha. Me aniquila. Thank you. Acabamos de escuchar el tema Desdichas junto a la agrupación Rumba Habana, pero ahora nos acompaña un trío que nació un día después de festejar a la María. Cuéntanos, Jorge Luis, ¿de quién se trata? Sí, Juan Carlos, hablamos del trío Las Tres Marías, que nos interpretará el mosaico El Toro Barroso. Adelante con la canción. El primer trío femenino del Ecuador, Las Tres Marías. ¡A bailar! Acabamos de escuchar el mosaico del Toro Barroso junto a Las Tres Marías. Como les contamos, el trío nació el 9 de septiembre del 2009, un día después de festejar a las Marías del Ecuador. Se especializan en música ecuatoriana y latinoamericana. Las tres voces tienen protagonismo dependiendo de la canción. Han hecho varias giras a nivel nacional. Su última producción discográfica cuenta con un tema inédito de una de sus integrantes. Enseguida nos acompaña María de los Ángeles y el tema musical Dolor y Penas. Franklin Purcachi y Guido Narváez, maestro. Tempranito que baile está junto a María de los Ángeles. ¿Para qué más? Esta es nuestra música ecuatoriana. ¡Gracias! Ángeles nace en Quito un 18 de diciembre y empieza en la música a los 9 años de edad. Gracias al apoyo de sus padres, ingresa al Conservatorio Nacional de Música. Se prepara durante 9 años especializándose en canto, teoría, solfeo y piano complementario. Ha realizado 3 giras por los Estados Unidos y 13 giras por varios países de Europa. Amigas y amigos, escuchemos para terminar el primer bloque de música ecuatoriana un ritmo muy movido. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cuál es este ritmo? Hoy nos acompaña Anthony Jara y la bomba titulada Vestida de Negra. Oye, DJ, sube el volumen, hermano. Anthony Jara. Para mi gente bailadora de Ecuador y el mundo. Vestida de negro te encontré, vestida de negro te encontré, vestida de negro te encontré. Pensaba que estabas de luto, me acerqué para abrazarte, el llanto nublando tus ojos, solo quise consolarte. Estaba de luto tu corazón, estaba de luto tu corazón, estaba de luto tu corazón, sangrando por una traición. Estaba de luto tu corazón, estaba de luto tu corazón, estaba de luto tu corazón, solo esperando un nuevo amor. ¡Azul! Esto es bomba, mami, solo para ti. Que tiene la vida, que crucé yo en tu camino, quien diría que aquel momento nacería un amor bonito. Estaba de luto tu corazón, estaba de luto tu corazón, estaba de luto tu corazón, sangrando por una traición. Estaba de luto tu corazón, estaba de luto tu corazón, estaba de luto tu corazón, solo esperando un nuevo amor. Azulita Producciones, aquí está Anthony. Marcelito Arce, escucha tu canción. Vestida de negro te encontré, vestida de negro te encontré, vestida de negro te encontré, vestida de negro te encontré. Pensaba que estabas de luto, me acerqué para abrazarte, el llanto nublando tus ojos, solo quise consolarte. Estaba de luto tu corazón, estaba de luto tu corazón, estaba de luto tu corazón, sangrando por una traición. Estaba de luto tu corazón, estaba de luto tu corazón, estaba de luto tu corazón, solo esperando un nuevo amor. Oiga, don Carlos Gallego, ¿cierto que usted es el maestro de maestros? ¡Demuéstrelo, don Carlos! Al verte vestida de negro fue una señal del destino, o como una llamada urgente para unir nuestros caminos. Estaba de luto tu corazón, estaba de luto tu corazón, estaba de luto tu corazón, sangrando por una traición. Estaba de luto tu corazón, estaba de luto tu corazón, estaba de luto tu corazón, solo esperando un nuevo amor. Estaba de luto su corazón, estaba de luto su corazón, estaba de luto su corazón, solo esperando un nuevo amor. No te vayas de nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Por

En 1941 son contratadas por la RCA Víctor y poco después Radio Quito las tiene como artistas exclusivas. Han recibido varios reconocimientos, 5 veces por el pasado Congreso Nacional, el Municipio de Quito, Gobierno Nacional e instituciones del país. Han grabado alrededor de 1000 canciones y les han otorgado 6 discos de oro por las altas ventas con interpretación de pasillos. Enseguida escucharemos el tema Bailando Me Despido. Irene, quien nació en Quito el 14 de marzo de 1924 y realiza la primera voz, y por Mercedes Olimpia, quien nació en Guayaquil el 10 de mayo de 1927 y es la segunda voz. Su padre fue José Mendoza y su madre María Suasti. Las reconocidas artistas se han radicado en la capital porque aquí se les abrieron las puertas del éxito. Mercedes Olimpia estudió la secundaria en el Colegio Simón Bolívar y se graduó en corte y confección. Ella tiene 3 hijos y 12 nietos. Su hermana Laura posee una larga descendencia ya que tuvo 10 hijos y 30 nietos. Luego seguiremos conociendo la trayectoria de las hermanas Mendoza Suasti. Pero ahora se viene el tema musical Chamisas. ¡Disfrútenlo! Por sus amores trago beberán todito el día. y la chamisa que quemando está, se contagió de la alegría, y con los niños que bailaran sol, se amanecía la luz del día, y así terminan a la luz del sol, en Algarabía, es la chamisa que se celebró en la serranía, sí. Las hermanas Mendoza Suasti vivieron una infancia muy singular. Empezaron a cantar cuando tenían 4 y 7 años de edad respectivamente en su casa. Es momento de escuchar el mix Llegando a la Medianoche en las voces de las hermanas Mendoza Suasti. Adelante. Medianoche sé que amorosa me encontrarás. Haremos que las estrellas nos iluminen con su fulgor. Llegando a la medianoche, mi amor, tuyo por siempre seré. Llegando a la medianoche, mi amor, tuyo por siempre seré. Te entregaré mis canciones, mi corazón y mi fe. Amaré más cada día con ternura y compasión. Te entregaré mis canciones, mi corazón y mi fe. Te amaré más cada día con ternura y siempre seré. mi dolor. Eres la estrella que guía mi tristeza y mi Yeah. Las hermanas Mendoza Suasti en 1940 se hacen profesionales. Al año son contratadas por RCA Víctor, compromiso que firmó el papá porque eran menores de edad. La primera canción que grabaron fue El Pasillo, Cariñito Santo de Gonzalo Moncayo y El Albazo Si el Destino Me Aleja, con el acompañamiento de Los Nativos Andinos, que fue la agrupación donde se dieron a conocer Los Benítez y Valencia. Luego fueron contratadas por Radio Quito como artistas exclusivas. Enseguida se viene la canción El Pañuelito en las voces de las hermanas Mendoza Suasti. De las hermanas Mendoza Suasti. Ellas, con el pasar del tiempo, han logrado poner sus éxitos en el mercado discográfico ecuatoriano, pues han trabajado para las mejores marcas del país. En su historia musical han grabado 100 discos de larga duración, long plays, y 200 discos pequeños. Han cantado un sinnúmero de canciones y han viajado a Estados Unidos para ser parte del Festival del Pasillo. El último tema del especial en honor a las hermanas Mendoza Suasti es El Lunar de tu Boquita. Adelante. Thank you. sonar de tu boquita, le decimos adiós a un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos cada fin de semana. No se olviden que estuvieron junto a Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores quienes habla. Búsquenos como Entre Cuerdas y Tambores en las redes sociales para hacer sus comentarios y sugerencias. Escúchenos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o su página web o por el aplicativo de Play Store. Recuerde que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. En cada entrega les traemos nuevas sorpresas. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.